Sí, ¿de dónde sos? Buenos días, mi nombre es Beatriz Torres y soy del departamento de La Guajira en la República de Colombia. Y estoy acá para que Brasil y el mundo conozca lo que produce nuestro departamento, de nuestra cultura guayú, que son las mochilas, famosas por todo el mundo, los chinchorros, los accesorios, las mantas guajiras, todo finamente elaborado por nuestras artesanas guayú de manos de ellas. Mucho color, por lo que veo. Mucho colorido, mucha alma, porque es que la artesana guayú sueña con su arte y ella sueña y plasma su sueño en la elaboración de estas hermosas artesanías. Bien. Te hago una pregunta. ¿Qué, como productora vendedora, pudiste tener información o participaste de los talleres que se estuvieron dando en el foro? Las hijas mías fueron las que estuvieron. Ajá. Sí, la presidenta de esta asociación de artesanos de la Guajira, Irunú Cámbar, de Aso Irunú, tuvo la oportunidad de participar en estos proyectos. Bien, entonces se llevan la información de que pudieron compartir ahí en el foro. Bárbaro. Y sí. última preguntita, si querés. Una preguntita, ¿qué expectativas tenías antes de venir a la feria y cómo te vas ahora? La expectativa era de que se conocieran nuestros productos y poder tener contacto de diálogo con algunos empresarios para que nuestras artesanías se conozcan en este país. Bien, bueno, sí. ¿Algo más? Sí. Una expectativa de negocio. De negocio. ¿Y cómo se te cumplió? ¿Pudiste lograr algo? ¿O? Estamos en eso, en negociaciones con algunos empresarios. Bien. ¿De acá de Brasil? De acá de Brasil. Vale. ¿Y allá en tu región, en Colombia, hay un departamento de economía social y solidaria? En Colombia recientemente se creó Organizaciones Solidarias de Colombia. Gracias a esa organización fuimos asociadas a las artesanas guayú del departamento de La Guajira. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y que tengas un buen día y un buen viaje de vuelta hacia Colombia. Gracias, porque estamos bien retirados de nuestra región.